97.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Creciente. Contra la corriente. Radio Voz. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Una nueva edición, como lo dijo mi compañera, esto es Púa Rock, con el rock que vos querés, y te vamos a acompañar hasta las 19 horas en un nuevo horario, de 17 a 19 todos los sábados. Estamos nuevamente al aire en nuestra casa, así que bueno, le damos a dar la bienvenida al equipo de Púa Rock de todos los sábados durante este año, a mi compañera Antonella Riboire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. La verdad que muy contenta, muy contenta. ¿Se me escucha bien, operador? Ahí está, pues yo me escucho un poquito bajito en realidad. Con una emoción muy grande por volver al aire, por estar acá en la cooperativa sobre todo, que está muy linda. Exactamente. Muy linda. Así, bueno, mi nombre es Rocío Britos y estamos con nuestro querido operador, nuestro gran amigo Satélite Yago, que nos ha extrañado, y nosotros también nos extrañamos a él. Así que bueno, no veíamos las horas de volver, estábamos muy ansiosas. Así que por suerte hemos vuelto en el mes de abril al Dial Riojano nuevamente en nuestra casa, la COPE, que ya es nuestra, ya nos sentimos parte de la COPE. Y no nos podíamos ir en realidad. Porque, somos un poco nómadas, claro, nosotros sí. Pero es el segundo año que estamos en el mismo radio. Lugar, claro. O sea que es un punto positivo para nosotros. Aguante la COPE y aguante la familia de la COPE, que también le pone onda, le pone garra. Automáticamente durante las vacaciones se pusieron en contacto con nosotros para preguntarnos si volvíamos, que las puertas estaban abiertas. Así que muchísimas gracias en nombre de Púa Rock a la cooperativa Voces, que tiene antena, por fin tiene, hay que antena, celebrar. Exactamente, eso, la verdad. Después de mucho esfuerzo de la gente de la cooperativa se pudo concretar este sueño tan anhelado para toda la gente de la COPE, así que por fin están de nuevo al aire, los chicos están muy contentos, la verdad que la COPE está creciendo mucho, sí. Así que nosotros desde nuestro lugarcito vamos a colaborar un poco para que siga creciendo. Mucho trabajo también tuvieron los chicos para conseguir esta antena, trabajaron arduo, desde que se cayó prácticamente, septiembre fue más o menos, ¿no? Octubre, tormenta en octubre. Hasta el día de la fecha han trabajado mucho. Exactamente, y bueno, nosotros hoy tenemos un programón, porque hemos vuelto con mucha... Le cuento que en nuestra fanpage la gente nos ha dejado mensajitos y dice, por fin volvieron. Sí, era hora. Nos hacemos extrañar, quiero decirle, así que nos han extrañado mucho. Y bueno, y también estamos en las redes, les decimos a ustedes que nos pueden buscar en Facebook, www.facebook.com/puarrock, y también estamos inaugurando nuestra cuenta de Instagram. Tenemos que estar en las redes, sí, es necesario, sí. Nos exige el entorno, así que estamos en también en Instagram, nos pueden buscar www.instagram.puarrocklr, así que también tenemos WhatsApp. Sí, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros al 154493231. Y como bien decías vos, Rocío, el mundo del rock estuvo revolucionado en nuestra ausencia, literalmente te lo digo. Exactamente, acá en La Rioja pasaron muchas cosas, quiero decirle, han estado muchas bandas tocando, así que estamos muy contentas porque le vamos a contar todo lo que estuvo sucediendo desde diciembre que desaparecimos. Claro, hasta hoy. Unas vacaciones bastante largas hemos tenido, pero bueno, estamos de nuevo al ruedo y me parece que vamos a empezar a entrar en clímax con esto que sucedió aquel 11 de marzo, hace poco nada más. Exactamente. Antes de hablar de entrar en clima, vamos a hablar del clima. A esta hora en nuestra ciudad tenemos 18 grados 5 décimos, la humedad es de 61% y el viento está en calma. Anoche no estaba en calma, había mucho viento en la ciudad y bueno, hoy amaneció, la verdad que bastante fresquito, 19 grados. Así que está ideal para escuchar un buen rock and roll, escuchar noticias, todo lo que estuvo pasando hasta ahora, vamos a hacer un repaso y también pedir la música que vos querés. Sí, por supuesto. Además trajimos un montón de canciones nuevas, porque los artistas están produciendo un montón, Charly García, Guasones, entre tantos, así que hoy traemos también la nueva música. Exactamente, y vos también podés programar la música, podés hacerlo a nuestro WhatsApp 384-49-32-31. Vamos a comenzar a hablar sobre las noticias, porque dijimos que íbamos a hacer un bloque de lo que pasó. Un pantallazo. Está bueno también un poco, ¿no? Comentar lo que ha sucedido, aunque todos lo saben igual, fue de conocimiento, diría yo, casi mundial. Público, masivo, internacional. La verdad que el ambiente del rock ha estado en muchas bocas. Ha sido el centro de atención en este último tiempo debido, bueno, a lo que ya todos sabemos, pasó el pasado 11 de marzo allá en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Y todo el mundo se puso en juicio el ambiente del rock, la organización de los eventos nuevamente. También recordemos que tenemos un antecedente que fue lo de Cromañón, con personas que perdieron la vida, y bueno, y esta vez también volvió a tocar, lamentablemente, que dos personas pierdan la vida en un recital de rock. Sí, podría decirse que se trata de dos caras de una misma moneda. Justamente este hecho estuvo enmarcado por dos muertes, pero también lo relevante fue la cantidad de personas que asistieron a este festival. Se habla de 300.000 personas dentro del predio, lo cual no estaba preparado para recibir a esa cantidad de gente, esa masa sería, ¿no? Este océano de gente, como lo dice el Indio Solari. Pero el ojo está puesto, hay bastantes opiniones que giran, ¿no?, en torno a este problema de buscar un culpable. Siempre cuando sucede algo, buscamos un culpable. Y hay muchas opiniones, gente que sale a bancarlo al Indio Solari, diciendo que él no tiene nada que ver, que no es parte de la producción. Pero también está la otra gente que no, que dicen que la producción tiene la culpa, que deberían haber previsto tal o cual cuestión, que no tenían las normas de seguridad. Entonces, hay como una división, si se quiere. A mí me parece un punto muy importante a analizar. Sobre todo hay muchos periodistas también del ámbito del rock que salieron a analizar esto y salieron a bancarlo al Indio también. Sí, y también hay una división en los fanáticos, porque hay gente que apoya a la organización, más allá de que se ha llevado dos víctimas, pero también hay fanáticos que están muy enojados con el Indio, y sí, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el fanático del Indio tiene un fanatismo bastante especial, ya desde Los Redondos, de esa separación entre Sky y el Indio. Siempre el Indio ha sido como más idolatrado, de hecho él también en su documental lo dice, no saben por qué él le tocó ser el Indio Solari, y no entiende tampoco este fanatismo y la gente de seguirlo por todo el país. También es un público muy popular el que lo sigue, ¿no? Es de la clase ahí bien, bien baja, digamos media baja, que lo sigue, que lo aguanta y que busca la forma, como sea, de llegar a ese recital, de verlo al Indio, así sea que no tenga los medios económicos para hacerlo. Por eso muchos criticaban que había pasado mucha gente sin entrada. A mí me parece que el Indio y la producción, sobre todo, permite estas cosas porque sabe de dónde vienen los pibes, justamente. Exactamente, y ahí se produce el conflicto por la gente que entra sin entradas y la gente que hizo un esfuerzo para comprar la entrada. Claro. Entonces, por eso hay un problema. Pero bueno, los fanáticos también se han dividido, los medios de comunicación se han dividido, y desde la producción del recital, después de que sucedió todo esto, las redes hoy están, siguen el minuto a minuto, van muchísimo más rápido que los medios. Y cuando finalizó el recital, el 12 de marzo, ya a la madrugada, en las redes ya comenzó a circular esta información de que había gente desaparecida, que había fallecido gente en el hospital de Olavarría, y todo se empezó a hacer una información en donde faltaban la gente que estaba en Olavarría, no se podía comunicar con su familia, había mucha gente. De acá de La Rioja solamente salieron 5 micros. Sí, igual también me parece que los medios de comunicación, en este panorama de dramatizar todo, ¿no?, como decía el Indio, supuestamente habrían vendido pescado podrido, si se quiere, alteraron un poco la realidad. En realidad, las muertes de estos dos pibes no se dieron por aplastamiento, como se decía desde un principio, porque la información por ahí es un poco, un tanto confusa, ¿no? Un medio dice otra cosa. Se viraliza algo muy rápido y no se sabe si eso es erróneo o correcto. Hoy se viraliza con mayor rapidez y eso también creo que juega en contra a la hora de informar. Claro, bueno, lo que nos llamó también la atención fue el mensaje del Indio que habría emitido días atrás. Dijo que había intereses oscuros que podían alterar las fiestas. Eso a mí me llamó un poco la atención cuando estuve leyendo ahí un poco. Todo lo que dice el Indio por ahí, uno le puede dar un sentido y otra persona otro sentido. Exactamente. Un poco ambiguo. Después de lo que ocurrió, fue como que se quiso anticipar un poco a lo que iba a suceder. Claro. No sé si se imaginaba que iba a pasar lo que pasó, pero sí se imaginaba que iba a haber mucha gente. Y de hecho también es criticado por ese punto, en el sentido de que si sabían que se estaban anticipando a que iba a haber la mayor cantidad de gente, el lugar no se preparó para tal hecho. Claro, bueno, y ahora están todos atentos, esperando a ver qué dice el Indio Solari, si va a volver a subirse un escenario. si va a volver a tocar realmente. ¿A dónde puede ir a tocar después de tanta cantidad de gente? Ya, la verdad que no. ¿Puede ser el parque de la ciudad? ¿Le parece? Puede ser. No entra la gente igual ahí. No entra la gente. Bueno, ahí en alrededor, pues. Nosotros vamos a sugerir a la producción. Puede ser el Superdome, ahí le podemos pedir a los gobernantes. No nos gusta mucho el Superdome. Está un poquito complicado y cuando llueve hay complicaciones, así que no sé. Claro. Bueno, lo propio me parece que también el Indio Solari debería considerar, ¿no? No tocar una vez al año. Es como que la gente se enerva. De hecho, he escuchado análisis periodísticos de periodistas del medio del rock y él mismo juega un poco con esos récords. Lo hacía ya con los Redondos y cuando se separó también lo hacía. Él mismo jugaba a autodesafiarse y cada vez convocar más, y eso también lo tomaron sus fanáticos que van y viajan por todo el país para verlo. Claro, bueno, y hablando un poco más de lo mismo, ¿podría decirse que hay un efecto Solari? ¿Por qué planteo esto? A La Renga le han suspendido su fecha en San Juan. Iba a presentarse el 29 de abril. Sí. Y los gobernantes dijeron que no. El propio gobernador dijo que no. Por ser peligroso. La provincia, sí, exactamente. La provincia no estaba preparada para recibir a tanta cantidad de gente. Se esperaban 20.000 personas, 30.000 personas, si se quiere, como generalmente suele llevar La Renga. Exactamente, de hecho los periodistas del rock, del ambiente del rock, dicen que La Renga es la segunda banda más convocante del rock argentino después del Indio Solari. Claro, exactamente. Entonces hubo una especie de conflicto que fue la semana pasada nada más, que lo hizo público el productor José Palazzo a través de su Twitter, diciendo que La Renga finalmente no iba a tocar en San Juan. Sí, un fuerte rechazo de ahí de los sanjuaninos también, porque se esperaba, ¿no? Uno se empieza a emocionar, se empieza a preparar, además todo. El año pasado no tocaron en San Juan, durante todo el año pasado no estuvieron en San Juan, así que la verdad que era un banquete, la verdad que muy esperado, y no se pudo dar. Sí, no se pudo dar, pero según informaron en el día de ayer o antes de ayer, me parece, tiene nueva fecha La Renga, va a estar tocando el 6 de mayo, una buena fecha diría yo, en Jesús María. Así que ya los rengueros se están preparando nuevamente. Volvió a renacer esa ilusión que tenían de ver nuevamente a La Renga en un escenario. Así que muy polémico esta cuestión de los recitales masivos, ¿no? Y veremos lo que pasa también, ¿no? Porque siempre hay un antes y un después de una tragedia, justamente. Exactamente, y es bueno que aprendamos. Así que la verdad que esto se ha estado hablando durante mucho tiempo. Es bueno que también había mucha gente desaparecida que por suerte ya regresó a su hogar. Desde el mismo Olavarría sacaban colectivos para que esos chicos puedan volver a sus casas sanos y salvos. Así que la verdad que en un lugar donde fue tan convocante, donde hubo tanta cantidad de gente, no se contaba con baños públicos, por ejemplo, ni agua para tomar en lugares públicos. La terminal también fue un caos, fue una situación que la verdad que la ciudad se vio desbordada, y de hecho en otras ciudades anteriormente también había tocado y había habido mucha gente, pero creo que estaban un poco más preparados. No se esperaron tanta cantidad de gente, en realidad quizás sí se lo esperaban, pero no con esa magnitud. Sí, era crónica de un recital ya anunciado, si se quiere. La próxima vamos a ir con nuestro operador, vamos a ir los tres para contar en primera persona, ¿no? Vivirlo de cerca. Siempre me acuerdo que él dice, nuestro operador, Satélite Yago, que a él no le gusta el Indio Solari. No le gusta. Es una de las pocas personas que conozco que no le gusta el Indio Solari. Sí, eso es un poco difícil de digerir por ahí, ¿no? Es una música, a pesar de que es muy popular, al principio a mí tampoco no me gustaba, después fue escuchando su música, interiorizándome acerca de su carrera, de sus discos, de cómo fue esta separación y todo lo que dejó en ella. De hecho, es muy criticado el Indio hoy porque dice que toca más canciones de los Redondos que del Indio. Claro. Y Sky no lo hace, como por ejemplo no lo hizo este año en el Cosquín, tocó más canciones propias que de los Redondos. Sí tendrá el Indio Solari historias para contar, ¿eh? La verdad bastante. Que sí. Y hay una gran expectativa acerca de esto porque no se sabe si se va a volver a subir a los escenarios. Para mí, sí se va a volver a subir. No sé cuándo, pero sí lo va a hacer. Totalmente. Así que bueno, nosotros podemos escuchar un poquito de música. Creo que hemos hablado mucho. Sí, hablamos mucho. Contextualizamos bastante bien, diría yo. Exactamente. Así que vamos a escuchar buena música. Vos quedate prendido al dial de 87.7. Esto es Poa Rock con el rock que vos querés. Allí, abandonado allí.

16 minutos pasaron de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estábamos escuchando al gran Charly García, que hace un tiempo atrás también, en este bloque de Lo que pasó, justamente metimos esta canción que ya había sido presentada, La máquina de ser feliz, que tuvo mucha repercusión porque los críticos del rock dicen que Charly ha vuelto a sus orígenes con esta canción. Sí, el nuevo disco Random. Muy bueno el disco, muy recién estábamos hablando con el operador, muy recomendable. Al operador le gusta Charly García, sí. Él es muy crítico auditivamente. De hecho, él es muy selectivo en su música, de su programa también, El Desierto sin Ventilador. Así que también lo recomendamos a nuestro amigo que está los jueves al aire, ¿eh? Así sí. Que los jueves a la medianoche es muy con su música es muy sensible con la música que selecciona. Le gusta explorar los caminos musicales, ¿no? Lo definiría así yo. Y también con él también define que su música es un sonido orgásmico, la música que pasa en su programa, ¿eh? Así que hay que escucharlo. Habría que probar, ¿eh? Y después le decimos si sí o no. Y claro, por supuesto. Y nosotros seguimos, seguimos un poco, entramos si se quiere nosotros en el campo, lo que sería el rock, y en este caso vamos a hacer algo local, porque también hay novedades y noticias que en lo particular a mí me sorprendió del ámbito del rock local. No sé si sabe a lo que me refiero. Algo de Itrio, sí. La verdad que sí. La noticia, quiero que le diga a usted, porque usted se ha sorprendido mucho. Sí. Y la verdad que los chicos de Itrio también son unos amigos de la casa que han estado con nosotros en el festival de Púa Rock, Rock al Palo, el año pasado en nuestra primera edición. Han sido una de las primeras bandas que dijo sí de una. Así que la verdad que son nuestros amigos. Este año, por supuesto, los vamos a volver a invitar y lo vamos a estar esperando. Pero han sido noticia en estos días en el ámbito del rock por algo que nos llamó mucho la atención. Sí, porque Itrio, a través de su página de Facebook, confirmó que el cantante decidió abandonar la banda, Sergio Salas. Recordemos que es una banda que tiene ya casi 20 años en el ambiente, si no me equivoco más de 20 años, y la verdad que es muy difícil esto de mantenerse tanto tiempo unidos, porque cada uno tiene su trabajo, su familia, sus obligaciones, y la banda creo que es de un grupo de amigos, pero también los amigos tenemos diferencias, ¿no? Sí, yo también sostengo que es un tanto complicado mantener unida una banda por un periodo tan largo de tiempo. Pero, sin embargo, nosotros cuando los veíamos en el escenario, hacían una buena fusión. Entonces, es algo llamativo que sorpresivamente, por razones que no se dieron a conocer, en realidad se dijo que fue decisión del cantante, propiamente dicho, de abandonar la banda. Una decisión personal, en realidad. Esto lo dijeron el 20 de marzo, más específicamente. Como decía, bueno, nos llamó la atención. Porque, bueno, se los veía bastante bien consolidados. Exactamente, está bueno también, vamos a tratar de comunicarnos en nuestras próximas ediciones también con el cantante para que nos cuente, el ex cantante de Itrio, para que nos cuente un poco sus razones y las quiere hacer pública. ¿Por qué no? Claro. Porque acá en La Rioja hay muchos fanáticos de Itrio. Muchos. Y tiene un grupo de seguidores que la verdad que cada año se va renovando con gente que lo viene viendo tocar hace mucho tiempo y gente que los ha escuchado tocar hace poco tiempo y son referentes en ese género. Así que está bueno que ellos den a conocer, si quieren, sus razones para saber por qué el ex cantante se fue ahí. Claro, sin embargo, la banda confirmó, ¿no? Aseguró que ellos van a seguir trabajando. Es decir, la banda no se va a detener, seguramente buscarán otra voz para poder continuar trabajando y componiendo su música, ¿no? Exactamente, así que bueno, esta era la noticia. Y también la gran pregunta es, ¿por qué no se mantuvieron unidos? Los que sí se mantuvieron unidos y se siguen manteniendo son nuestros amigos de Unidad 94. Sí, exactamente. Los chicos se están preparando para el nuevo. Ya próximamente va a salir al mercado. Si se quiere, están trabajando en un nuevo disco. Muy contentos se los ve a través de sus redes sociales. Tuvieron varias presentaciones desde el principio de año hasta ahora. Y hoy van a estar con nosotros. Exactamente. Ellos han trabajado. Tenían un EP. Habían presentado hace ya un tiempo. Y ahora este disco es de calidad profesional. Los chicos van a estar con nosotros. Nos van a contar en qué va a consistir esta presentación que está haciendo por unos medios locales de nuestra provincia, así que la verdad que los esperamos. Nosotros ya tuvimos una entrevista en nuestra cuarta temporada del año pasado y ellos nos comentaban acerca de cómo estaban trabajando sobre este trabajo y la verdad la ansiedad que tenían porque ya salga el disco y bueno, hoy ya es físicamente existe, así que ya está entre nosotros y entre el ambiente de este nuevo disco. Los chicos nos van a contar cómo eran unos pibes, nada más, cuando empezaron los chicos. Bueno, son jóvenes, en realidad se mantienen a lo largo del tiempo, y lo que destaco de ellos es las ganas de laburar que tienen, ¿no? Y la onda que le ponen, la garra para ser cada vez más profesionales y para trabajar en lo que a ellos les gusta, que es la música, hacer música. Exactamente, así que bueno, ahora van a estar con nosotros los chicos. Son la primera banda en nuestra inauguración de la quinta temporada. Claro. Queríamos invitar una banda amiga y se lo vamos a decir cuando vengan los chicos, ¿sí? Así que este año también vamos a dar lugar a bandas que nunca han venido a nuestro programa y que también están tocando mucho, así que este año vamos a innovar en todo sentido, menos las conductoras. Sí. Vamos a tener muchas novedades a lo largo del año, vamos a ir incorporando segmentos, así que bueno, la gente que por ahí se quiera sumar, nos quiera seguir, puede hacerlo a través del Facebook, nos buscan ahí Pura Rock, y también al 154493231. Recordemos que también estamos en Instagram, Pura Rock LR, y ahí estamos compartiendo toda la información, estamos en todas las redes, solamente nos falta Twitter. ¿Le parece que hagamos una cuenta de Twitter? Porque también es importante, el minuto a minuto del rock, sí, y las noticias están en Twitter. Completamente, hay mucha gente que lo usa, hay mucha gente que directamente le bajó el pulgar. Sí, también. Así que bueno, nosotros vamos a estar hasta las 19 horas y vamos a seguir escuchando música. Y también vamos a hablar un poco de las noticias de las que se habla hoy dentro del rock, como ya lo habíamos anticipado, la renga, que no recalcamos que nuestro tema de apertura es de la renga. Ah, claro, sí. Sí, el año pasado fue de Los Redondos, si no me equivoco. Sí. Estoy bien. Tengo buena memoria. Capanga, dice. Capanga. El año anterior, entonces. Bueno, vamos variando un poco, ¿no? Los gustos. Vamos de un extremo a otro. Así que, bueno, sí. Y hablando de gustos, vos también podés programar tu música. Estamos hasta las 19 horas haciendo Pua Rock con el rock que vos querés. Las garras de un terrible ser nos tomaban un ángel del cielo. Desde aquí no vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo morí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba la vela inspirado. Sus ojos, no la tristeza. rock, el rock que vos querés. que vos querés. Programa de rock femenino de la red. Rock local y nacional al palo. Programa el rock que vos querés. Ponemos un tema a través de nuestra fanpage, Pura Rock y Roja. Hasta que me pase la voz. 45 minutos nos separan de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Pura Rock con el rock que vos querés. Y le mandamos un saludo a nuestros amigos que se comunicaron por nuestra fanpage a través de MP. Hay gente que dice que nos perdió el rastro, que no sabía dónde estábamos y volvíamos con nada. Pero estábamos acá, estábamos acá. Y la verdad que disfrutamos mucho de hacer este programa entre amigos. Y tenemos, vamos a seguir con las noticias a nivel nacional. Vamos a hablar de Guasones, que presentó su disco Hasta el Final. Esta presentación tuvo lugar el 7 de abril en todas las disquerías y tiendas digitales de nuestro país. Y su presentación oficial será el viernes 28 y sábado 29 de abril en el museo. Así que la verdad que se estuvo escuchando en radios nacionales este año, la semana pasada, perdón, más precisamente el viernes, todo el día estuvo sonando en algunas radios. Y la verdad que está bueno el trabajo, el último trabajo de Guasones, y hasta también incluyeron un videoclip. Sí, exactamente, Canción para un Amigo. Hubo muchas críticas, igual que estuve leyendo por ahí, porque dicen que el video no sería representativo de lo que dice la letra de la canción. Sí, es muy emotiva. De hecho, hay muchos videos, hay muchas canciones que son muy descriptivas, si se quiere, y el video no tiene nada que ver. Claro, por supuesto. De hecho, el Pedro Álvarez, sin ir más lejos, ha hecho muchos videoclips que no tienen nada que ver con su letra. Así que creo que eso queda a criterio del artista un poco, de decir si realmente elegimos un videoclip que tenga que ver, porque es como muy trillado, ya que el videoclip cuenta lo que dice la canción. Claro, exactamente. Así que bueno, Guasones se prepara para presentar lo nuevo, está elaborando nuevo en lo que resta del año, seguramente habrá más presentaciones. Y nosotras, mientras seguimos esperando a los pibes de Unidad 94, vamos a escuchar lo nuevo de Guasones, Canción para un Amigo. También les ganamos seguir. mensaje desde España, mis últimas palabras para decirte adiós. Te dije que me esperes, no te vayas, como de costumbre lo decidiste vos. Rock, el rock que vos querés. En su interior. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Una Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Una Rock, el rock que vos querés. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage Pua Rock La Rioja. minutos pasaron de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés por la cooperativa Voces 87.7. Y como lo habíamos adelantado al principio, tenemos una banda invitada que hoy vino con una temática amenta, se puede decir. Sí, exactamente. Estamos con Emma Cabezas, Lucho Capdevila, Celestia Salas, Angelo Corsi. Ellos son Unión 94. Así que bueno, chicos, bienvenidos. Han venido con un regalo un poco particular, se puede decir, porque han traído nada más y nada menos que hojas de menta, muy originales. Para el mate, para el mate. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo Así están? Bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Logramos acomodarnos acá en el estudio. Cuéntenos cómo andan. Hola, hola, buenas tardes. Ángelo dice hola desde esa punta. Bien, bien. Por suerte es un día lindo que nos tocó dentro de todo, así que lo vamos a disfrutar también. Y vienen disfrutando hace rato ustedes. Sí, bastante. Bastante por suerte. Creo que podríamos decir que Ángelo es nuestra bendición. Hay un nuevo integrante. Se sumó un nuevo integrante que está del otro lado. Para los que no saben, bueno, nosotros somos Unidad 94. Y acabamos de tener un hijo llamado Ángelo. Son ya por eso la bendición. Son amigos de Púa Rock porque ya han estado ediciones anteriores con Exactamente, nosotros. Exactamente, sí. ¿Y hace cuánto que no vienen? El año pasado vinieron por última vez, sí. Bueno, y éramos tres. Ahora hace poquito, hace un mes aproximadamente, estamos con nuestra nueva adquisición. Cada vez más joven los integrantes. Fruto del amor, del amor a la música. Exactamente. En realidad es robado, es de otra banda, pero bueno. Claro, ahí está. Bueno, él es Angelo Corsi, toca la guitarra también en Detonador, en Melody Kimmy y en Pangea. Ah, bien, tiene tiempo. Está bastante cuatro... cargado, sí, no sé cómo hace, pero bueno, nos da el tiempo que nosotros necesitamos, así que bueno, él está, es lo importante, está. Y es un genio, la verdad es un genio, tremendo guitarrista, bueno, y ahora parte de la nueva formación de Unidad. Chicos, bueno, la banda, si no me equivoco, no sé si se me escucha ahí, se me escucha bien, la banda nació en el 2009, ¿no? 2009, 2010, sí, sí. Ustedes eran, en realidad, de esa etapa. Son muy chicos, y eran muy chicos, me imagino, en ese momento. ¿Cómo fue empezar desde pibes y mantener esto durante el tiempo, en el tiempo, no? Miren todos a un solo integrante que él tiene que responder. Claro, yo tengo que responder porque soy el más grande. Soy el más grande y... El fundador. El fundador que queda, porque en realidad lo habíamos fundado con mi hermano a la banda, con mi medio hermano en realidad, Lucas Brizuela, que bueno, que sigue con sus proyectos solistas, de hecho. Y nada, quedé acá con Luciano, con Felipe Ondio, y ahora tuvimos a Ángelo. Así que no parece tanto tiempo en realidad. Para mí era como ayer, cuando todavía estaba Lucas, cuando seguíamos siendo tres, ahora que somos cuatro, es... pase, no te das cuenta. Claro, sufrió varias transformaciones la banda. Claro, y se hace muy natural, se hace muy además orgánico. Ustedes no siguen con las mismas tampoco. Ganas como desde el principio, así que no se nota si pasó el tiempo o no. Eso también, y creo que cada vez con más podríamos asegurar eso, porque ahora estamos muy a full con todo lo del tema del EP, que presentamos ahora en diciembre, fue la presentación. Fue el lanzamiento de la venta del disco. No, decidiste, presentación. La presentación es viene ahora dentro de poco, el 17 de abril. Todavía no sabemos dónde, justamente lo que estamos hablando recién. Bueno, no importa. No sabemos dónde, pero ya vamos a estar confirmando. Se va a presentar igual. Más allá de que todavía no esté confirmado el lugar físico, ustedes se les puso como meta que el 17 de abril van a presentar su disco. En teoría. Ah, bueno. No, sí, el 17 es el lanzamiento. según lo que estuvimos hablando, más o menos, creo que ese mismo día, si no se hace la presentación en un espacio, lo vamos a largar por internet a través de la plataforma Bandcamp. Que bueno, eso muchos ya lo conocen. Y cualquier cosa, lo vamos a publicar por nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com/unidad94. Ustedes estuvieron con una presentación, estuvieron con una producción, quiero decir. Acerca de lo que están presentando ahora, que es el disco, es previo al disco, esta producción que hicieron fotográfica, se puede decir que fue muy llamativa, quiero decirles. Sí, gracias. Sí, es por el disco porque el disco en su formato físico tiene esa temática, es una caja negra que está toda hecha a mano, está hecha por genio, bien artesanal, pintada por todos y armadas por Felipe. Es bien artesanal, justamente lo que buscamos es reflejar también eso. No tenemos plata. La autogestión, la barata gestión también. Formar también desde eso, mostrar lo que nosotros somos como formación. que es eso, por el momento, la manufactura, por así decirlo, la autogestión y demás. Como decía recién, la caja son es un cartón negro, digamos, que está pintado de los colores que con los que salimos pintados en la sesión de fotos que le hizo Fede Aramburo. Búsquenlo en Facebook también a él, un genio Fede. Y nada, eso era lo que queríamos reflejar en eso. También está hecho en parte como una transición, porque empezamos la sesión así todos despintados y hay fotos de eso, y después de por medio, cuando nos estamos tirando, que todavía esas fotos no están, pero están geniales, están muy buenas. Vi un poco un adelanto, un poco de lo que se viene, ¿no? Sí, y bueno, también no queremos sacar tanto a la luz hasta que se presente lo del disco. O sea, va a venir acompañado con eso. El disco ya está igual, el disco ya hay varios que lo tienen, que lo compraron, por suerte. La primera tanda de copias ya se acabaron, ahora estamos con la segunda. Cuéntenos cómo podamos adquirir ese disco, dónde lo podemos encontrar y a qué precio. Hablando por la página de Facebook, ahí pueden contactar y arreglar con cualquiera de los cuatro, el que conteste en ese momento, o cinco, Tongas, también, bueno, nuestro productor, Gastón Torres, lo pueden buscar a él, y si no, cualquiera de los integrantes de la banda nos puede hablar. El disco sale 80 pesos, nah, y bueno, hay promos con calcos a 100 y todo, hay calcos también, así que, bueno, y dentro de poco, aparentemente, se vienen las remeras, que bueno, la idea es presentar todo junto el día de la presentación oficial. A mí me gustaría un poquito, sobre todo para la gente que por ahí no los conoce, ¿no? Y que va a tener la oportunidad de escucharlos por primera vez, y bueno, inclusive acceder a su página de Facebook, me gustaría hablar un poco sobre la banda. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es la esencia de Unidad N 24? Y si ustedes se creen profesionales en lo que hacen. A ver, se rieron todos acá en el estudio. Son muy graciosos los chicos, se ríen por todo. Creo que es la pregunta más difícil que habrá. Más difícil. Es para reflexionar un poco, ¿no? Auto observarse. Se quedaron sin palabras. ¿Cuál era la primera? Me la repite, por favor. La esencia. Paso. La esencia. ¿Qué esencia? Somos mucho de hacer lo que se nos da la gana en el momento. Sí, pero se nota igual, quiero decir. Pero bueno, tratamos de capitalizar eso y aprovecharlo como para que forme parte del proceso creativo, del proceso estético. Incluso, por ejemplo, estábamos con la idea justamente que decían de esto de pintarnos, de esto y lo otro, y decíamos, hoy estábamos a la mañana y ninguno tenía la ropa, no sé, con las pinturas, era así prácticamente. Improvisado. Claro, entonces uno de nosotros dijo, bueno, ya fue, no sé qué, y ya fueron las pinturas. No, dijimos que íbamos a hacer con las pinturas, bueno, vamos a conseguir las pinturas, y nos endeudamos. Y tuvimos que pedir. Dijo, vamos a tener las pinturas, así que WhatsApp era Felipe, anda a comprar las pinturas. Claro, es básicamente así, pero tratamos de no bajar los brazos en ese sentido. Incluso, no sé, en un momento me acuerdo que queríamos lanzar un... Estábamos yendo a una radio, que creo que era para acá, si no me equivoco. Ajá. Que bueno, que decíamos, bueno, necesitamos una imagen, un flyer, algo. Y agarramos la conversación de WhatsApp, le sacamos un screenshot y lo subimos a la página. Y fue así como se entró la gente que tenía que sintonizar. Muy originales los chicos. Es cosa del momento. Pero salió en el colectivo que estábamos viniendo para acá. No sé si originales o apresurados, viste, toda última hora. También somos una banda bastante heterogénea, podemos decir, estéticamente, musicalmente, responsabilidadmente. A mí me gusta eso, a mí me gusta. Hasta que estudia letras. Sí. Por eso el EP se ve eso, como que son distintos colores, porque es como si nos dicen... La diversidad. ¿Cuál es el color de la banda? Muchos, claro. Varios. Multicolor. Claro. Últimamente, en cuanto a composiciones, también los que son los temas nuevos, que no van a estar hasta dentro de un año aproximadamente, porque se viene otro disco. Sí. Bueno, eso vamos tirando un boom desde ahora. La primicia. Lo tenemos casi otro listo, disco más. Lo tenemos casi listo. Falta el tema de la parte física, y un que viene con un par de cositas también de la mano. Y después viene otro más, que ese ya es el que trae los temas que estamos componiendo últimamente, que ya se centran más o menos en una esencia bastante sintonizada entre sí, digamos. Es como claro. que mantienen un eje, por así decirlo. Es decir, un color. Permanentemente se sientan, escriben, componen, sí, para un futuro. Exactamente, sí, justamente para el futuro. Y bueno, los temas de todos modos los presentamos en los shows. Pero en cuanto a lo que... Somos unos ansiosos. Claro, pues somos se nota un poquito igual. Somos muy ansiosos. Es como que decía Lucho, tenemos planes para el segundo disco, cuando recién estamos por lanzar el EP. Claro. Tenemos esto que es el EP, después el primer disco más de más larga duración, y recién el segundo disco que es el que habla Lucho con temas nuevos, y tenemos la mitad de esos temas nuevos. Entonces como que eso, somos muy ansiosos con todo lo que podemos hacer, y hay veces que nos quedamos cortos con el tiempo y con los recursos para llevarlo a cabo. Pero porque son muy jóvenes también, entonces tienen toda la vitalidad de un joven, las ganas de laburar. Cuéntenos de Capicúa, cuéntenos un poco. ¿Qué? ¿Qué podemos contar de Capicúa? ¿Cómo fue este proceso? Ustedes en la entrevista anterior, si mal no recuerdo, nos comentaron, nos adelantaron un poco que estaban trabajando sobre esto y justamente hablaban de la ansiedad. De qué iban a hacer cuando tengan físicamente el disco en sus manos, y es lo que están haciendo ahora, ¿no? Toda esta producción, esta previa del disco, ¿lo habían imaginado así? ¿Planearon esta presentación o se fue dando? En parte fue un milagro no planeado. En parte sí y en parte no. Lo del tema de la estética también la definimos un poco. Acá lo tenemos en nuestras manos y la verdad que está increíble, está muy bueno, gracias. El disco. Bueno, la estética más o menos la estuvimos planeando también un poco sobre el momento. No es porque la dejamos para última hora, sino porque a última hora salieron nuevas ideas. Claro, se fue renovando eso. Para cerrar ya lo que era completo. Al diseño lo veníamos planeando hace rato, porque una vez nos juntamos y dijimos, ¿qué nombre le podemos poner a un disco? Y tiramos nombres a la azar. Y ahí viene la parte graciosa. Nos pusimos a buscar palabras difíciles en el diccionario y en internet. También. Les juro, se lo juro. Fue como, bueno, en Capicúa. No había un no, así que eso para nosotros es un sí, básicamente. Claro. De las palabras que quedaron, quedaron dos, sí, como finales, que una era Viceversa y la otra Capicúa. Porque, no sé, era como bastante conceptuales también, porque agarres por donde agarres a la banda, la época en la que la agarres, es como que la podés interpretar de la misma forma, o a la vez podés ver otra cosa, es como un poco también como un libro que puedes empezar a leer desde cualquier capítulo, ¿entendés? Muy y bien, mismo, muy bien. Lo mismo va a estar mal. Lo mismo va además a los chicos no les gustaba mi sugerencia de ponerle porno al disco. eso quiere decir algo. Y bueno, nada, terminar también con el tema de la estética fue una cosa del momento, porque lo que es el diseño, aparte de este disco, tiene adentro una calco que es un código QR, sí, un sistema. Bueno. Puedes buscar por internet. Para escanearlo con el teléfono. Lo escaneas con el teléfono y tiene todo el libro con las letras. Ah, buenísimo. Y el libro, bueno, tiene todo lo que es el arte con ilustraciones con la misma temática, que son ilustraciones que no están, que no se ven acá. Pero perfecto. Están. Me imagino que fue re divertido hacer este disco para ustedes. Sí, definitivamente sí. No para Emma, pero sí para nosotros. Además es innovador en el sentido de lo que estaba diciendo de las letras, que no están en el disco, pero están en otro lugar. Entonces eso te lleva a seguir investigando y a explorar la banda, ¿no? Claro, sí, más o menos. No está pensado, pero nos puede ayudar en ese sentido. Se fue dando. Sí, se fue dando. Y bueno, eso también refleja lo que es la variedad en los temas. Porque los temas son temas que ya tienen bastante tiempo. Algunas son versiones nuevas de temas que ya tenemos grabados, pero con mejor calidad, con mejores arreglos incluso. Y bueno, queríamos dejarlo también en algo y que no quede en la nada, en el pasado. Y fue nuestra forma de decir, bueno, esto es lo nuestro, ya lo tenemos, ¿por qué no lo llevamos a y ahí es cuando nos definimos con el tema de la estética, los temas, por ejemplo, ya nos pusimos en campaña de algo un poco más serio. Vos preguntabas si éramos profesionales, si nos sentíamos profesionales. No sé si profesionales es la palabra, pero tenemos un compromiso para lo que es la banda. Por ejemplo, nos pusimos en campaña de ir a registrar los temas, de hacer las partituras. La parte legal, digamos. Claro, que nos ayudó Lucas Brizuela, que es el exintegrante de Unidad, con el tema de las partituras, porque nosotros músicos no somos. Ahora él. Ahora Ángelo es el que entiende más. Claro. Pero bueno, dentro de todo investigamos, nos sentamos, leemos. Eso también los hace muy profesional, quiero decirles. Aunque sí, ustedes no lo quieran reconocer por la humildad que tienen, es muy profesional lo que hacen, su trabajo, sus presentaciones, mantenerse todo este tiempo en los escenarios. Así que la verdad que eso habla muy bien de ustedes como bandas, así que nosotros los felicitamos mucho. Gracias. Y bueno, y ahora hablamos mucho de este disco, ya estamos en la parte emotiva, así que queremos que canten, ahora queremos que canten. Vinieron bueno, preparados acá los bueno, dale, vamos a hacer un par de temas. ¿Van a regalar una canción del disco nuevo? Sí. Buenísimo. ¿Del nuevo? No. ¿De cuál nuevo? Nada, de Capicúa. Sí, vamos a hacer un tema que ya tiene bastante tiempo. Tiene letra de Felipe. Sí. Ese es un tema un poquito lento. Este también, este disco no tiene tanto lo que es la esencia del punk. Porque nosotros antes también hacíamos algo un poco más cuadradito. Pero bueno, ahora es como que se nos dio también. muestra esa variedad que hay entre las cosas que hacemos. Ahí está, así que bueno, con ustedes los chicos de Unidad 94 en Púa Rock, el rock que vos querés. Bueno, el tema se llama Dentro del Poder. Se autoaplaudían. Cuéntenos, bueno, nuestra compañera tiene una pregunta, me estaba por adelantar, sí. Perdón. me quiere quitar el lugar. Quería preguntarles cómo se sienten cuando suben a un escenario. Mal. Depende cuál. Mal. Es estresante. No, bueno, un poco también el momento en el que estás subiendo al escenario, en el que estás entrando, es un poco una sensación de una mezcla de todo. Son emociones que se te cruzan, nervios, todo, y cada vez, por más que sean dos o sean 4.000 personas que estén al frente, es la misma sensación porque sos vos el que está ahí. Y para mí, personalmente, particularmente, es una cosa de otro mundo subirte y largarte. Ya desde el primer acorde es una cosa que te llena y cada vez se va potenciando, por ahí, bueno, te pones nervioso de por medio, pero lo mismo se va dando. Ya cuando siempre hay nervios, ¿no? Sí, siempre. No sé si nervios o ansias. Más ansias. Es más ansia, sí, que hay más ansia. ¿Y público riojano? Los nervios pueden suceder ahí porque, por ejemplo, si tenemos que grabar algo en vivo, es como... Y, espero, hay más presión. Sí. No me puedo equivocar. Sí. No. Y el público riojano. Es muy variado, la verdad, sí. Porque por ahí también nos ha pasado... O sea, uno no puede definir como bueno o malo. Sí, yo podría decir que es muy bueno. Es muy bueno porque siempre hay ganas, hay expectativas del otro lado. Está también esa presión que te dicen quiero más, quiero más, quiero más. Por ahí, qué sé yo, uno siempre se cruza con las exigencias que el público por ahí da. Uno que otro que por ahí te dicen, ah, lo tuyo no sirve, cosas así, pero no importa. ¿Existe esa gente? Existe. Sí. Pero bueno, no sé. Nosotros hacemos eso. No es el precio. Sí, hablando de... Ustedes recién contaban acerca de que cuando se suben al escenario tienen ganas de seguir tocando. ¿Cómo ven este nuevo escenario en La Rioja, teniendo en cuenta que hoy se ven muchos más lugares para tocar y que un tiempo atrás, hace unos 2 años atrás, veíamos que las bandas no tenían lugares físicos para tocar? Y hoy creo que se ha abierto un poco esa variedad y ese abanico de opciones, si se quiere. ¿Cómo ven ustedes esta multiplicidad de escenarios que se ven hoy en La Rioja, que es muy importante para ustedes y para todas las bandas? Es muy sano el tomar en cuenta no solamente al rock y a las bandas, sino también al arte. Por ejemplo, Pitcher está ofreciendo lo que es café literario, stand-up, teatro, está ofreciendo cine debate, un montón de cosas todos los días. Y es lindo poder tener un lugar que vos decís, bueno, yo sé que acá hacen cosas todos los días o cada tanto periodo hacen tal cosa, entonces tengo algo seguro. Creo que eso es lo que necesitaba un poco también la escena, algo de seguridad de decir, bueno, este lugar infaltablemente, cada 2 semanas, una semana, hay algo. Así por ejemplo, Pitcher es un ejemplo, pero bueno. Hay varios lugares que hoy se están viendo que antes no se veían, la COPE, por ejemplo, sí, es uno, claro, por ejemplo, que también está fomentando estos lugares de expresión artístico-cultural, y también creo que se ve un poco más en lugares culturales propiamente dichos, y en bares, en otros lugares también, y las propias bandas hoy tienen, antes era una odisea encontrar un lugar para tocar. Sí. Si no me equivoco, no pertenezco a ninguna banda, pero lo veía de cerca con todas las bandas que han venido por acá, y hoy creo que está un poco más abierto a eso. Sí, e incluso hasta los métodos de trabajo a la hora de hacer un recital. Antes, por ejemplo, era casi imposible, casi de otro mundo, ir a tocar a un bar y que te paguen, a cambio del show que vos les das. O sea, que te paguen aunque sea un porcentaje de lo que vos también ayudaste a juntar, digamos, de cierta manera. Es también un poco reconocimiento a ustedes. Exactamente. Y últimamente se está viendo que muchos lugares están valorando ese... el arte, valorando el arte, básicamente. Cada vez como que el rock, antes notábamos que era como casi exótico. Es como, ustedes tocan rock, chicos. Bueno, con la voz y todo. Es artístico. Y cuando buscamos fecha, es como que nos miraban y decían, bueno, creo que puedo hacerlo un fin de mes. Algún... Como una excepción. Claro, como un favor que te están haciendo. Es como, bueno, dale, vení. Hoy está dentro de las opciones como más... Sí, por suerte. Nos cambia un poquito de tema. Dale. Hace muy poquito ustedes abrieron una convocatoria a través del Facebook para que la gente pueda participar y mandar la voz en una canción de Unidad 94. ¿Puede ser? Sí. Muy innovadora la propuesta. Sí, era algo que teníamos ganas hace rato de hacer y bueno, tenía que ser con un tema en particular. Sí. Como trabajamos muy en casa, entonces, por ejemplo, las grabaciones de Unidad las administro yo, cuando tengo tiempo y cuando me doy el lugar para hacerlo, bueno, me siento a grabar, me siento a mezclar, lo cual es complicado por un tema de disponibilidad. Pero hace rato teníamos la idea y las ganas de hacer eso, pero tenía que terminar de grabar y tenía que terminar de editar la canción. Entonces, una vez que lo hicimos, bueno, ya fue, ya terminé esto, la había terminado justamente para la convocatoria. Entonces, por suerte, enviaron un par de personas conocidas y otras desconocidas, que eso es lo lindo. ¿Ninguna también? ¿Ninguna banda hizo eso acá en La Rioja? ¿No? Que yo ¿No? sepa, me parece que no. La verdad que no, yo estoy diciendo. Ni nuestro amigo Itrio, también. Itrio invitó a participar a la gente, pero en un videoclip. Sí, sí. No que sean parte con sus voces de este trabajo de una banda. Sí, han marcado un antecedente en la música. Es que nosotros nos mantenemos esto de, en la ley de que dice, si lo puedes hacer ahora, ¿para qué esperar? No es una cuestión de decir, bueno, no quiero hacer esto y quiero guardarme la idea para más adelante cuando tengo un super estudio, 3 discos lanzados. Claro. Es como, ¿por qué se lo puedes hacer ahora y por qué si no hay drama legal? ¿Qué te impide? objeciones. Entonces nada, o sea, nos basamos en eso. ¿Qué nos impide hacer esto? Nada, entonces, listo, venga. ¿Y cómo fue la selección de estas personas que participaron, no? Todos entran. Era que vos enviabas un mensaje a la página de unidad, sí, diciendo, bueno, quiero grabar para ustedes. Ajá. No, quiero grabar con ustedes, quiero ser parte. Entonces, bueno, nosotros les mandábamos un fragmento de lo que ellos tenían que cantar con mi voz de fondo y unas notas en piano. Sí. Que el fragmento es un coro. Entonces, enviábamos eso y la condición era que tengan que grabarse con lo máximo que puedan encontrar de calidad, ya sea un micrófono. No, porque es difícil después un ensamble de todas esas voces en distintas calidades, me imagino. Pero sí, se puede. Sí, y entonces te dijimos, se puede, entonces, bueno, vamos a intentar. Claro. Y nada, por suerte nos mandaron varias personas, tenían que devolver el audio vía mail. Y bueno, gracias a Dios fue un éxito, así que no se imaginan la emoción que era escuchar a la gente cantar sus propias canciones. No solamente eso, sino alguien que se haya tomado la molestia de ponerse a grabar, incluso nos grabó dos audios, creo, una chica que no conocemos. Entonces, y eso a las 2-3 horas de que habíamos lanzado la convocatoria, eso fue mágico, fue muy hermoso. Y también a través de alguien que habló, otra chica también, claro, que cantaba, así, o sea, intermediarios también, y unas voces tremendas, o sea, descubrieron talentos en La Rioja. Yo me acuerdo que había sido el primero que había entrado al mail, entonces le dije, chicos, miren, entren al mail y no sé qué. La emoción. Les pasé el audio así por WhatsApp y digo, no, qué lindo. Y es una forma también de hacer partícipe al público, ¿no? Sí. Que se siente también un poco importante el hecho de que ustedes lo tengan en cuenta. Es que no es un poco tampoco, para nosotros es como... Es todo. Es unidad, básicamente, porque nosotros no somos nosotros cuatro que nos paramos ahí. Porque si no fuese por el aguante del público, porque están del otro lado y siempre nos dan una gamba con lo que sea, con nuestros amigos... y a los que vienen también con nuestros amigos, si no fuese por eso nosotros no estaríamos, básicamente, por más que nos gusta lo que hacemos, por más que hacemos lo que nos gusta, y nos gusta lo que hacemos, creo. Más allá de eso, el público es unidad, o sea, claro. No somos cuatro, somos todos, es justamente el concepto también de lo que es unidad, somos una unidad todos juntos y vamos con este sueño lo más lejos que podamos. Muy apasionados los chicos, ¿eh? La verdad que sí. Son un gran ejemplo, les digo, para el ambiente del rock, así que bueno, queremos que sigan cantando. Dale. ¿Van a seguir con alguna de sus canciones del disco Capicúa? Sí, dale. ¿Con cuál, dale, precisamente? Cueste lo que cueste, Normal, Bondi Love, Dentro del Planeta. Dentro del Planeta fue la de recién. Sí, exactamente. Bien. Así que bueno, nosotros vamos a seguir escuchando a nuestros amigos de Unidad 94 por Cooperativa Voces 87.7. Bueno, el tema se llama Bondi Love y... El tema se va a andar. Yo te miraba, no importó nada, hacía frío, sin conocernos, sin decir nada, sinceramente no lo esperaba, no fue en la escuela, ni en un avión, fue en un bondi, sí señor. Pero un detalle me olvidaba, no sé su nombre, no tengo el número, pero era tarde, ya se bajaba y yo, qué colgado soy. Oh, canción, me gustó la letra de la canción, es muy linda, sí, me gustó mucho. Así que bueno, chicos, la verdad que hemos hablado de todo en esta entrevista, sí, con los chicos. Han respondido a todas las preguntas, aunque algunas fueron muy elaboradas, pero siempre se las arreglan ellos, para todo. Para presentar el disco, para hacer una producción fotográfica, para todo se las arreglan ustedes. Así que la verdad que estamos muy contentos, los felicitamos, les deseamos muchos éxitos para todo lo que se viene. Por supuesto que las puertas de Púa Rock están abiertas. ¿Usted tiene alguna otra pregunta? No, o? No, no. Ya no respondió más. ¿Qué milanesa les gusta más? ¿La de pescado o la napolitana? Napolitana o no. Es que hay gente que les gusta, que le gusta saber sobre la banda, ¿no? Un poco más. Las historias que tienen para contar, que me imagino que son miles. Hasta con Ángelo que tenemos. Ay. Bueno, nada, para nosotros era muy lejano ese tiempo. No, mentira. No, para nosotros es un gusto tremendo y una alegría que nos den este espacio para poder venir a hablar de lo que tenemos, de lo que hacemos y lo que viene para futuro. Que bueno, de lo que no quedó bien claro lo pueden ver en la página de Facebook. Nosotros siempre tiramos ahí toda la data. Ahora se vienen varias fechitas interesantes, así que ahí van a estar al tanto de todo. Vamos a estar tocando en la Feria de la Música también. Muy bien. Sí, buena propuesta. Nos invitaron a una de las secciones, sí, que sería. Bueno, nada, muchas cosas lindas que se vienen y esperamos se concreten. Y bueno. Ay, ¿Se puede preguntar la edad del nuevo integrante? No se puede preguntar. Es menor de edad. Tiene 25. Habla, por favor, Ángel. A ver, queremos el nuevo integrante. Han hecho mucha publicidad el nuevo integrante, pero no habló. Me pone nervioso. Es muy tímido, ¿eh? Es como que es un contraste. Con habla con su instrumento, se puede decir. Habla con su instrumento. Sí, por ahí Lucho me dice: hola, ¿cómo estás? Y yo. Directamente. Más joven, parece, igual, ¿eh? Tengo 17. Un largo camino. Se nutren de gente joven como ustedes. Está bien eso. Bueno, joven, nosotros. Queríamos sentir a más jóvenes y buscamos. Van renovando todo el tiempo las energías de la banda, sí, y eso se nota. Claro. La onda es que Unidad nunca muera y vayan claro. No vayan reemplazando siempre personas más jóvenes. En realidad nos alimentamos de su alma para no envejecer. Ahí está. Bueno, nos vamos a despedir con una canción. Sí. Bueno, este tema también está en una sesión de acústicos que estuvimos grabando hace unas semanas, que salió hoy justamente con el amigo Carlos Q de Rioja 3.0. La pueden buscar también en la página de Rioja 3.0 o en la nuestra, creo que. No sé si alguno la compartió todavía. En nuestro perfil. Bueno, sí, está en nuestra página. En nuestra página de Unidad, ahí está todo el acústico, una tirada larga. Que bueno, tenemos de invitada también una amiga que es Mar Peralta, que nos ayudó con un tema. Y en un acústico que tuvimos la noche anterior con dos temas. Viene pisando fuerte Unidad 94, porque veo, ¿eh? Y resbalando al mismo tiempo. Claro, hay que aclarar eso también. No, mentira. Bueno, que nosotros pensábamos que era una radio y llegamos ahí. Sí, claro. Te juro. Estudio, llegamos, ¿sí?, ahí pensando que era radio. Vimos cámara y fue como, ¿ah? ¿Qué? Están bloqueados, un par de atacados, ¿o no? Claro, y él me venía diciendo temprano: ah, ¿para qué te vestís así? ¿Para qué te arreglas tanto si es una radio? ¿No? Llegamos así y fue como, ¡ah, en tu cara! No, bueno, nada. Las oportunidades que se nos están dando son muy geniales y a nosotros nos ponen muy felices. Y bueno. Y como dije recién, con lo que se viene, y más que nada con el grupo que conformamos, que logramos conformar también con este chico. Se nota que disfrutan mucho lo que hacen, quiero decirles. Siempre. Se nota mucho. Es como, es nuestra, no sé si decir nuestra vida, porque no es nuestra profesión, ¿viste? Pero es muy importante para nosotros este proyecto. Muy vital. Sí. Que es la profesión de, bueno, la claro, puta. No le frustres. Vos sos nuevo, ¿no hablas? No. Sos menor. No. Bueno, nada. Ahí está. Sí. Así que viene mucho mejor, mucho más. Documento, bueno, le piden documento. Ahí está, así que bueno, nos vamos a despedir con su canción. ¿Qué canción nos Corazonada. Ahí está, bueno. Que fue uno de los que más cambios tuvo. No, no es uno de los que más cambios tuvo, pero tuvo muchos cambios. Ahí está. La versión acústica es un poco más oscura, igual. Pero bueno, esperamos les guste. Ahí está, escuchamos Unidad 94, su nuevo disco, Corazonada, con ustedes por Cooperativa Voz. Thank you. si tuvieras que decir adiós sin más, sin nada que decir, sin nada de lo que arrepentirte. Yo puse el pecho a la verdad y ahora yo te cubriré la espalda. Ya deja de decir, no aguanto más, que aún no hemos perdido la batalla. Reacciona, sabes que no soy de los que te abandonan. No quiero llegar al final de esto solo. El mundo es demasiado cruel para darnos otra oportunidad de saber las respuestas de la vida, de la muerte, de todo lo que queda por vivir, del amor, de la gente, de todo lo que queda por sentir. Que tuviera miedo de morir. Nunca me puse a pensar a dónde iremos a llegar, perdidos en la realidad, caminando hacia un sueño y aquí gracias. ¡Salió bien! ¡Puar rock! El rock que vos querés. Thank you. Cuba Rock, el rock. Reciente. Contra la corriente. Salvo vos. Y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡Alex! ¡Sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sur de estada amaine una vez. Y

48 minutos nos separan de las 18 horas y ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Recién nada más pasado a nuestros amigos de Unidad 94, que la verdad que la pasamos muy bien, ¿eh? Muy divertidos, los pibes son unos jóvenes chicos, la verdad que le ponen onda a todo lo que hacen, así que hemos pasado una linda tarde junto a ellos. La verdad que sí, y bueno, nosotros vamos a repasar un poquito de agenda de lo que se viene en La Rioja, en el escenario del rock. Hoy a la noche va a estar tocando la veterana Blues Band, hoy 8 de abril, cerca de la 1 de la mañana, Nixai, así que acércate por ahí, entrada general 50 pesos. Les enviamos un saludo a nuestros amigos de La Veterana, que estuvimos tratando de comunicarnos con ellos, pero estaban justo en el ensayo, así que bueno. Tienen una agenda muy apretada los chicos. Exactamente, así que se vienen una serie de fechas. También va a tocar Per Cápita, Cielo Raso, el martes 11 de abril, así que vamos a entrevistarlos a los chicos ahí para que nos cuenten acerca de esta gira que están teniendo por todo el país. Y bueno, por supuesto, no podían faltar en La Rioja, así que van a venir por acá los chicos. También Mama la Loca va a estar tocando el miércoles 12 de abril en Pitcher, así que nuestros amigos de Mama la Loca, que este año también los tenemos que invitar. Cargo de Conciencia también va a estar con Sweet Frankenstein. Van a estar tocando los chicos el próximo sábado 29 de abril. Y Palmo Fest también va a estar Detonador. Y nuestros amigos de Unidad 94 el 22 de abril en Inksai. Así que se vienen muchas fechas de rock and roll en La Rioja. Así que vos también vas a ser parte. Sí, así que bueno, nosotros llegamos al final de esta edición en un nuevo horario. Vamos a reiterar a la gente que vamos a estar sábado a sábado de 17 a 19 horas, sí. Un poquitito más tempranito. Exactamente, y también vamos a mandar saludos. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Pucci, que siempre nos escucha y no podía faltar en nuestro primer Salim. Programa. Sí. Y también a Facundo Abaca, un gran amigo, también le enviamos un saludo, que nos está escuchando. Le mandamos un beso muy grande a la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos han dejado mensajito. A nuestra amiga Mica Gómez Locino, que también nos está escuchando. Y nos pide que difundamos la marcha de hoy por la noticia que todos conocimos hoy, de que encontraron el cuerpo de Micaela García. Esta noticia que estaba en todos los medios en estos días, en esta búsqueda que se hizo durante una semana, la madrugada del domingo pasado, desapareció de la puerta de un boliche y lamentablemente apareció hoy el cuerpo. Así que la verdad que fue una noticia que nos conmocionó a todos. Lamentable. Y la verdad que lamentable y totalmente repudiable por todos los derechos de las mujeres. Y hoy se va a hacer una marcha en La Rioja. Sí, además era una chica militante que luchaba, ¿no?, por una sociedad mejor, por los derechos de las mujeres. Se había sumado a la marcha en una menos, así que bueno, sirve para concientizar, ¿no?, que las mujeres y los hombres también nos tenemos que cuidar unos con otros. Así que bueno, lamentable final para Micaela García. La verdad que particularmente a mí me pegó bastante, bastante fuerte. Es más, recién hablábamos fuera de aire, pensábamos que la iban a encontrar con vida. Exactamente, así que una drástica noticia que enlutó el país en el día de hoy. Pero bueno, nosotros estamos acá y le agradecemos a toda la gente que se comunica con nosotros, que siempre, pero siempre nos tiran buena onda con nuestro programa. Vamos a estar todo este año en nuestra quinta edición, por fin volvimos. Le agradecemos a nuestro operador Satélite Yago, que siempre nos hace el aguante, está en todos los detalles y hoy también lo estuvo como todos los sábados, así que le agradecemos mucho su buena onda, lo hemos extrañado y él también dijo que nos extrañó a nosotros. Sí, sí, exactamente, así que muchas gracias por abrirnos las puertas de la cooperativa. Los chicos de Unidad 94 nos dejaron el nuevo disco Capicúa para sortearlo. Sí, y también nos dejaron una mochila que ya la están viniendo a buscar los chicos, así que son cabeza de novio. Le dije que no se olviden algo y se olvidaron, se olvidaron, así que bueno, ahí están con nosotros los chicos. Les agradecemos a toda la gente que nos estuvo mandando mensajitos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 17 a 19. Esto fue Púa Rock, con el rock que vos querés. Mi nombre es Rocío Britos y me acompaña mi compañera Antonella Rioire. Así que nos vemos el próximo sábado a partir de las 17 por acá, por la COPE 87.7. Chau, chau. Yeah.